Vodafone 5x1, tu programa de información y entretenimiento. Apple 5x1. Bienvenidos a un nuevo programa de Apple 5x1. Hola a todos, soy Joran y este es nuestro sumario de hoy. En nuestro gusanillo hoy reflexionamos sobre el concepto de la Apple Low Cost, sobre la que tanto se rumorea estos días. La actualidad semanal la repasaremos con Fernando del Moral en No Solo Apple. En Cupertino, Antonio Lechuga nos hace algunas recomendaciones de aplicaciones que no deben faltar en vuestros dispositivos. Un canto al desamor y al dolor de una relación rota nos acompaña hoy en la compota de ideas. Escucharemos Jar for Heart. Y en Los Manzanitos recibimos a nuestras chicas en una nueva edición de La Manzana de Eva. Además, iniciamos las entrevistas de este año por todo lo grande. Desde el otro lado del mundo hablamos con Leo Iriarte y Sebastián Galiachi, responsables del podcast argentino La Manzana Rodeada. Podéis contactar con nosotros en Twitter en @5x1, todo con letras, a través de nuestra página web www.a5x1.es o escribirnos a nuestro correo electrónico a5x1@gmail.com. En Instagram somos Apple5x1. Aquí comienza el programa número 18 de Apple 5x1. No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar la descarga. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. ¿Pero qué haces? ¡No toques el volumen! Ahí yo paso, que lo haga ella. ¿Que por qué necesitas un motivo para escuchar este podcast? Descúbrelo en www.porquepodcast.com. Porquepodcast.com. El gusanillo. Si hablar de obsolescencia en nuestros aparatos resulta cada vez más difícil por la cada vez más breve vida de los mismos, hablar de obsolescencia informativa resulta casi un deporte de riesgo. Al ritmo vertiginoso que surge la información y a la velocidad con la que esta misma información es retirada o modificada, hace cada vez más complicado conseguir estar a la última. En Apple, en los últimos meses, han entrado en esta espiral de informaciones y rumorologías casi constantes que, lejos de servir de algo, lo único que hacen es acongojar y despistar al usuario fiel que estaba acostumbrado a tener noticias en cada conferencia o en cada lanzamiento que se producía. Hemos estrenado el año con un sinfín de rumores y especulaciones sobre lo que será el año 2013 en cuanto a lanzamientos y novedades. Ya iremos viendo lo que hay de cierto en ellos. Hoy queremos pararnos en uno de los que en los últimos días más ecos está produciendo en los medios. Se trata del posible lanzamiento de un iPhone low cost por parte de Apple en los próximos meses. Tiemblo solo de imaginar la secuencia de la enorme pantalla del Yerba Buena Center presentando el iPhone que corresponda mientras va girando en la pantalla y detrás aparece escondido la versión low cost del mencionado aparato. Ponen los pelos de punta, ¿verdad? No quiero que nadie piense que no me parece bien que se hagan dispositivos más económicos por parte de Apple, pero me preocupa que ese abaratamiento termine convirtiéndose simplemente en un modelo capado del existente en esa temporada. ¿Tiene realmente necesidad Apple de entrar en ese tipo de mercado? Me da por pensar, y no es más que un pensamiento en alto, que abrir esa línea de producción de dispositivos haría perder, en cierto modo, ese plus de exclusividad que tienen los dispositivos Apple. Y no quiero referirme con exclusividad a un determinado nivel social o económico, sino a, en cierta forma, perder ese, por llamarlo de alguna manera, privilegio de pertenecer a una comunidad que, aunque numerosa, sigue siendo algo distinta. Sensiblerías aparte, lo cierto es que todo apunta a una nueva línea de negocio orientada hacia el mercado low cost. ¿Y eso qué significa? Pues si tomamos como referencia los modelos de negocio que se conocen de este tipo, podríamos presuponer, por ejemplo, que el nuevo iPhone dispondrá de un procesador A6, pero que corre como un A3 y que solo soporta un determinado número de aplicaciones. Ah, y nada de devoluciones. Las tarifas low cost no permiten devolver salvo caso de entrega en mal estado. Y si hay cancelaciones de reserva, no se devuelve el dinero. Los compradores de un modelo low cost deberían tener todos sus archivos y aplicaciones en un solo dispositivo, debiendo pagar suplemento si quieren utilizar de forma compartida un segundo o un tercer terminal. No hay opción a elegir ni color ni modelo, se irán entregando y reservando en escrupuloso orden de petición. Si se desea un modelo en concreto, habrá que abonar un suplemento en función del terminal deseado. Ni que decir tiene que la garantía se acaba en el momento de comprarlo, aunque se podrá disponer de una garantía adicional de 1 o 2 años pasando por la correspondiente caja. El modelo low cost no tiene tienda física ni servicio de atención cliente personal. Eso sí, dispone de un sistema telefónico de atención de llamadas gestionado por Centralita Inteligente, que atenderá y grabará todas las culebras que salgan por nuestra boca, despidiéndonos con una amable encuesta de satisfacción. En fin, bromas aparte, y por mucho que me duela el reconocerlo, Apple parece que tiende a enfocar su estrategia hacia los mercados de forma global, perdiendo poco a poco esas señas de identidad que la separaban de otras marcas. Como usuario, me tranquiliza que estos movimientos den al trasto con un modelo de negocio que, amén de ser muy criticado, a los que voluntariamente nos hemos metido dentro, nos gusta y nos ha enganchado. Pensar que Apple pueda terminar siendo una más de las marcas que llenan las estanterías de tiendas y supermercados me hace sentir un escalofrío que no sé muy bien cómo describir. Sé que estoy exagerando y que posiblemente todo quede en una presentación de una versión mini del iPhone que tenga características técnicas de los modelos de 1 o 2 generaciones atrás y que cueste algo menos de 100 euros menos que su hermano mayor. Quizás sea solo eso, pero que quede constancia que, por si acaso, estaré expectante a los movimientos que surjan para evitar, en la medida en lo que pueda, que toda esa palabrería pase de eso. Señoras y señores, abróchense los cinturones, que se avecinan turbulencias. No solo Apple. Buenas, soy Fernando del Moral y os doy la bienvenida a No Solo Apple. Como cada semana, las noticias más llamativas de Apple os las traigo aquí. Esta semana hablaremos del CES, la feria que se está celebrando en Las Vegas relacionada con la tecnología. Y también haremos honor al nombre de la sección. Sí, a No Solo Apple. ¿Por qué? Pues porque no solo vamos a hablar de Apple hoy. La actualidad de la semana nos obliga a contaros algunas noticias importantes y que debéis saber. Esa es la razón por la que nos saldremos un poquito de la temática habitual. Os voy a dar rápidamente los métodos de contacto. El Twitter, que ojo, ha cambiado, es importante. @Fernando5x1. Y digo que es importante porque muchas veces aquí no tenemos tiempo suficiente para comentar todo lo que ha sucedido durante la semana, pero en mi Twitter estaréis a la última sobre las noticias sucedidas prácticamente en tiempo real, ya que continuamente estoy tuiteando las que más me llaman la atención y va sucediendo durante el día. El correo electrónico, nosoloapple.fernando@gmail.com. Y ojo, no os cortéis, mandarnos vuestros comentarios, ideas para la sección e incluso esas noticias curiosas que raramente suenan en los medios y que os apetece escuchar aquí. Sin más dilación, comenzamos. Y comenzamos con una noticia relacionada con el jailbreak. A principios de la semana salió a la luz unas declaraciones de uno de los miembros más respetados de la comunidad del jailbreak. Concretamente hablamos de Planet Bang, que en su cuenta de Reddit anunció que tiene el jailbreak Untether para iOS 6.0.2 funcionando en su iPhone 5. Sin embargo, según dice, ha decidido no lanzarlo aún porque quiere sentar bien el exploit famoso para salvar el jailbreak para versiones posteriores de iOS, como por ejemplo la que está a punto de salir, la 6.1. Veremos si con la actualización del sistema sigue siendo válido dicho exploit de este hacker, pero desde luego es una buena noticia para todos los usuarios del jailbreak. Esta semana Apple anunció por medio de un comunicado de prensa que sus usuarios han descargado más de 40.000 millones de aplicaciones y solo en 2012 la cantidad suma poco más de 20.000 millones. Pero esos no han sido los únicos datos que han compartido porque comentan que la App Store tiene más de 500.000 millones de cuentas activas y que en el mes de diciembre se rompió el récord de descargas con más de 2.000 millones. Entre lo más descargado se encuentran juegos como Temple Run, con 75 millones de descargas, Dragon Ball, Clash of Clans y servicios como Uber, Flipboard, Sketchbook, etc. Estas son las cifras que maneja Apple en estos momentos. Sin duda, los desarrolladores apuestan fuerte por iOS y eso, como siempre, es muy bueno para el usuario. Hace unos días Apple anunció que darían una conferencia del anuncio de resultados económicos de la compañía el próximo día 23 de enero. Eso significa, en resumen, que conoceremos las cifras de ventas de todos sus productos en este periodo navideño. Algunos analistas se aventuran a decir que han sido vendidos 50 millones de iPhones, lo que significa un 35% más que el año pasado. El iPad parece que también ha sido un producto exitoso, ya que se estima que la compañía ha vendido 24 millones de tabletas, que significan unas ventas pues de más de la mitad, ¿no? Un 56% superiores a las del año pasado. ¿Por qué? Pues debido, entre otras cosas, al iPad mini, que con un precio reducido y atractivo ha llegado a muchas más personas. En cambio, las ventas del Mac parecen haberse deshinchado, quedándose en 5 millones, lo que significa un 3% menos que el año pasado. Como bien sabéis, el Lightning ha sido el gran inconveniente que se han encontrado los usuarios de iPhone 5 que venían de entregas anteriores, ya que todos aquellos que tenían accesorios con el antiguo conector se han visto obligados a comprar el adaptador para poder usarlos. Quizás uno de los elementos más demandados precisamente son las fundas recargables. Y por lo visto en la feria del CES no tardarán mucho en llegar. Se estima que quizás en febrero, según apuntan algunos analistas. Veremos a qué precio terminan siendo lanzadas, porque las que se han visto en la feria no bajan de los 80 euros. Y hablamos de Alcatel, porque esta semana ha sido presentado el smartphone más delgado del mundo. Hablamos del Alcatel One Touch Idol Ultra. Para que podáis comparar, con sus 6,45 milímetros es un 15% más delgado que un iPhone 5. En cuanto a características, es decir, que tiene una pantalla de 4,7 pulgadas Super AMOLED, 1 GB de memoria RAM, procesador de doble núcleo a 1,2 GHz y cámara trasera de 8 megapíxeles. Su precio aproximado será de 350 euros y por lo que parece, esto da a entender que Alcatel está decidida a resurgir de sus cenizas. Veremos qué tal le va y veremos si a lo largo del CES le quitan el honor de tener el dispositivo más delgado del mundo. Seguimos en el CES, la feria de Las Vegas, y seguimos hablando de presentaciones. Sony ha presentado su nuevo modelo insignia, el llamado Sony Xperia Z, su primer teléfono con 5 pulgadas. El teléfono de Sony viene equipado con Android 4.2, procesador de 4 núcleos a 1,5 GHz, 2 GB de RAM, 13 megapíxeles de cámara y además una densidad de pantalla de 441 píxeles por pulgada nada menos. Eso significa que supera los 326 del iPhone 5 con su Retina Display. Se espera que se ponga a la venta en marzo. Por el momento no hay información sobre precios ni disponibilidad en España, así que tendremos que esperar. Y yo sé de una que va a ser la primera en tenerlo en España. Sí, nuestra compañera Carolina Denia. Así que nada, tendremos que ir a preguntarle a ella qué opina de ese nuevo modelo. Hyundai está también presente en la feria del CES de este año y nos muestra una novedad que ya se sabía por parte de General Motors. Pero bueno, resulta que el fabricante de coches también incorporará integración con Siri en sus coches este 2013. ¿Cómo? A ver, decir que Eyes Free es una tecnología que permite a los iPhone y probablemente a los iPad conectarse a los asistentes personales de nuestro coche, pudiendo hacerle peticiones desde un botón que teóricamente se encontrará en el volante con el fin de que no perdamos los ojos de la carretera. Eyes Free se conecta con nuestro coche a través del Bluetooth, como si fuera un manos libres, o a través del conector Lightning. ¿Qué pasa con Eyes Free? Pues nada, que Hyundai ha confirmado a través de una nota de prensa publicada esta semana que Eyes Free estará disponible a través del sistema de infoentretenimiento que integran pues, en sus vehículos. Veremos cómo funciona la idea. Ya que hablamos de Siri, esta semana he encontrado un artículo del diario digital Poder PDA que nos ofrece pues, un tutorial de cómo poder usar Siri en 70 comandos. Si queréis verlo detenidamente, visitar nuestra web www.5x1.es donde subiré el artículo que quizás sea de interés para muchos. Ubuntu OS. Sí, ese será el nombre del nuevo sistema operativo de Canonical para smartphones y tablet. La decisión de Canonical se esperaba desde tiempo atrás, ya que está llegando a un mercado dominado por dispositivos con iOS y Android. Un sistema operativo con el que intentará diferenciarse de otros sistemas operativos para smartphones. Si recordamos, Ubuntu ya estuvo presente en el pasado con dispositivos Android en lo que era una versión modificada de Ubuntu PC, cuando los teléfonos de alta gama no estaban ni acoplados en el mercado. Ubuntu se anunció como un sistema operativo sin dependencia de nadie y veremos cómo regalan el mercado. Una apuesta arriesgada viendo cómo está el mercado actualmente. En mi opinión, los más perjudicados son los androides, ya que apuntan a ser los que perderían cuota de clientes con el lanzamiento del nuevo sistema operativo. Veremos. Está sonando con fuerza el lanzamiento de un iPhone 5 con un precio más económico que los 6 anteriores. ¿Cómo sería este supuesto iPhone 5S o iPhone low cost? El teléfono podría parecerse al último smartphone de la manzana, es decir, al iPhone 5. Sin embargo, la reducción de costes se aplicaría sobre todo en su diseño y en la calidad de sus materiales, como por ejemplo sustituyendo el aluminio por otro componente más económico. No sería descabellado pensar que el teléfono que comentamos viniera acompañado del iPhone 6, imitando pues la keynote del iPad mini y el iPad de cuarta generación. Veremos con el tiempo si el rumor se queda en eso o cobra realidad. La anécdota de la semana la encontramos en Microsoft. Un grupo de ladrones entró en las oficinas de la compañía tecnológica Microsoft y solo sustrajeron varios dispositivos iPads. Y es que los productos de Apple fueron los únicos elementos robados. Lo comento porque me resulta curioso que roben en Microsoft productos de Apple y nada de Microsoft. Se ve que no les gustó lo que vieron. Y hasta aquí, no solo Apple. Como veis, esta semana hemos tenido más cosillas que contaros y ya digo que no han sido las únicas. Si queréis estar al lado de todo lo que sucede en cuanto a noticias, en mi Twitter diariamente comparto las que más me llaman la atención. Así que ya sabéis, @fernando5x1 y el correo para mandar aquellas que encontréis y que os llamen la atención. No solo apple.fernando@gmail.com. La información continúa en Apple 5x1. Cupertino. Hola chicos, hola chicas. Esta semana en Cupertino quiero coger el hablado de un poco de aplicaciones de Apple, de gestión GTD y de exportación de Gmail, de exportación de contacto de Gmail iCloud. Pero antes quiero hablaros de una frase que siempre me ha producido gran alegría y sobre todo reflexión a la hora de cuando la escucho, ¿no? Y dice así: la innovación no tiene nada que ver con cuántos dólares en I+D tienes. Se trata de las personas que tienes, cómo las diriges y cuánto consigues. Steve Jobs. Recuerdo esta frase porque esta semana se cumplen 6 años de la entrada en vigor, en funcionamiento del iPhone y todas las consecuencias que ha traído este producto, este y otros grandes productos que se ha inventado con Steve Jobs y con todo su equipo y que han revolucionado la tecnología. 6 años se cumplió el día 9 de enero y me gustaría que si tuvierais tiempo vierais la mejor keynote de todos los tiempos que se produjo el 9 de enero del año 2007. Es un espectáculo y que es digno de estudiar en cualquier universidad en materia de comunicación porque es una auténtica maravilla. Bueno, después de este inciso, ¿de acuerdo? Quiero hablar de cómo exportar de los contactos de Gmail a iCloud, porque esto me lo han planteado esta semana a través de Twitter. Y bueno, y como todas las semanas digo, voy a dejar los tutoriales en la página web de A5x1 y esta semana voy a dejar un dossier de cómo se hace paso por paso tanto esto como lo que voy a desarrollar después. Bien, ¿cómo exportar los contactos de Gmail a iCloud? Bien, lo primero que tengo que decir es que Gmail ha anunciado hace unos días que ya no dará más soporte a Exchange, tanto en correo electrónico como en calendario y contactos. Entonces, una posibilidad para seguir usando el servicio a través de CAR, DVA o iCal. Bien, otra opción es pasarse a iCloud. Si tienes todos tus contactos en Gmail, puedes pasarlo de manera muy sencilla a iCloud y utilizar el servicio de sincronización en la nube de Apple. Bien, los pasos que hay que tener son los siguientes. Primero, accede a tu cuenta de Gmail y te vas a contactos. Segundo, una vez que estás en contacto, pulsa la opción más y exportas. Tercero, elige la opción todos los contactos y donde pregunta qué formato de exportación quiero utilizar, pues selecciona formato VCard y pulsa exportar. ¿Con esto qué consigues? Pues descargar en un archivo toda la información de tus contactos de Gmail. Cuarto, una vez que tenemos el archivo, tenemos que ir a iCloud.com y acceder a nuestra cuenta. Cuando se abre el escritorio de Cloud, pulsa entonces en el icono de contacto, y una vez dentro de contactos, pulsamos sobre la rueda de entrada que tenemos en la parte inferior izquierda y le damos a la opción importar VCard. Bien, quinto, una vez que tenemos esto, selecciona el archivo, lo descarga desde Gmail y pulsa elegir. Al pasar unos segundos ya tendrás todos vuestros contactos de Gmail en vuestra agenda, de cloud. Pues bueno, pues para tenerlo en todos nuestros dispositivos, lo único que tenemos que coger a hacer es configurar la opción sincronizar todos los contactos a través de ajustes y cloud. Y con esta simple opción, pues ya no tendrás que preocuparte si Gmail realiza algún cambio. Bien, este pequeño tutorial, bueno, lo pongo en la página de 5x1, como he dicho, bien, y lo pongo con gráficamente cómo se hace, ¿vale? Con gráficos de cómo se hace para exportar los contactos de Gmail a iCloud. Bien, la semana pasada hablaba del método GTD, ¿no? El método GTD que hablaba de que teníamos una bandeja de entrada, tendríamos una serie de tareas en la bandeja de entrada, teníamos una opción que era algún día, otro día otra opción que era en espera, próximo, etcétera, etcétera. Bien. También esta semana ya os pongo en la página web cómo se hace el proceso de realización de tareas. La primera forma es recopilar. Segundo, procesar. Tercero, organizar. Cuarto, revisar. Y quinto, hacer. Si tenéis alguna duda, simplemente pinchando en la página lo podréis ver muy, muy fácilmente. Bien, una aplicación que también es muy válida y que se ha remodelado hace poco de manera muy efectiva es Evernote. Pero Evernote tiene una central de operaciones que se llama Evernote Web Clipper, que seguramente muchos utilicéis, ¿bien? Pero que es algo imprescindible tenerlo. ¿Por qué lo digo? Este Evernote Web Clipper es un complemento que se adapta a tu navegador. Y lo importante es que podrás crear en Evernote, crear libretas donde dejaremos nuestras notas. También podrás crear etiquetas con lo que podremos catalogar las notas. Entonces, básicamente lo que yo utilizo es estos elementos como una implementación en el método GTD. A partir de ahí, sin tener que coger y arrastrar a Evernote y tal, no. Con este Evernote Web Clipper, si lo tienes ya sincronizado, ya todas tus tareas se recopilan tal cual como se determina en el método GTD. Bien. Lo que se hace primero es poner hashtags bandeja de entrada, que yo he dicho que es donde se mete todas nuestras tareas. Y después, bueno, lo que yo hago es poner arroba algún día, que es la clásica lista de algún día, tal vez, donde aparca esas cosas sobre las que no vamos a trabajar inmediatamente, pero que en algún momento retomaremos. Otro es arroba en espera, es la lista donde dejamos las acciones delegadas a otros y de las que estamos en espera. Otra es arroba próximo, que es la lista donde dejamos todas las acciones que tendremos que emprender en cuanto podamos y la que hay que hacer inmediatamente o de manera urgente. Después yo tengo una doble, dos más, ¿no? Una es próximo leer, que bueno, que es una lista que tengo inventada donde almaceno artículos, informes, actas, y que bueno, que debo de leer en breve o debo hacerlo de manera obligatoria. Después tengo proyectos. En esta libreta lo que almaceno son los documentos guía de mis proyectos. ¿Vale? Habrá un documento por proyecto y explicaré en los próximos días, en fin, otra vez, explicaré cómo funciona ese tema. Todo esto está debidamente puesto en la página nuestra web, como digo, ¿no? Y creo que os valdrá bastante, os valdrá mucho, y si alguno tiene alguna duda, pues simplemente pues me podéis a través de mi Twitter, a Lechuga Sánchez, o a través de la página, preguntarlo, y nosotros muy, muy honrosamente os lo daremos. Bien. Ya una vez que he terminado con esto, bueno, ya le quiero hablar de algunas aplicaciones. Y voy a hacer un breve repaso a algunas aplicaciones que he visto esta semana que me han parecido bastante buenas y bastante asequibles, y que creo que debemos de por lo menos mirar. Primero quiero hablar de una aplicación para Mac que se llama Clean My Mac. Es una aplicación de gestión de limpieza de ordenador y que elimina todo lo innecesario dejando el disco duro del Mac limpio. Yo lo tengo por 30 euros, pero que es definitivo, aunque tiene distintos planes, ¿no? Creo que son 6 euros, 8 euros, pero ya va por meses o por año, y creo que con 30 euros lo tiene ya definitivamente y tienes todas las actualizaciones después. Con esta aplicación quiero deciros que hay una chica que creo que conoceréis todos, se llama Maquerita, que hace unos tutoriales estupendísimos, los cuales recomiendo. Y de hecho, el tutorial de Clean My Mac va redireccionado a su canal de YouTube, porque hace unos tutoriales sobre aplicaciones de Mac interesantísimos, aparte de iPad, incluso de iPhone. Merece muchísimo la pena que entréis en la página de Maquerita y en su canal de YouTube, Maquerita. Otra aplicación que quiero que tengáis, que me gustaría que vierais, que es gratuita, es Wired App. ¿Qué es Wired App? Bien, Wired App es una alternativa de música en streaming, una alternativa a Spotify. Es muy similar a Spotify, pero ¿qué pasa? Que la música que tengamos ahí la vamos a tener de manera gratuita. Echad un vistazo porque merece la pena, ¿eh? Me gusta mucho esta aplicación. Otra aplicación que me gustaría que tuviéramos ahí presente, sobre todo para gente que, bueno, que tenga, sea ciega o que sea un poco vaguilla, ¿no? Pues es Audible Player App, que funciona para iPhone, para iPad y para iPod Touch. ¿Qué vale esto? ¿Qué es lo que vale? ¿Para qué vale esta aplicación? Pues para escuchar los libros. Con esta aplicación podrás escuchar los libros. Míralo también, que merece la pena. Una aplicación que también que es una alternativa a Flipboard y a Pulse, y que sin duda tiene un estilo y una forma de periódico digital, es Daily Edition 2. Con esta aplicación puedes crear una app con un periódico personificado. Os lo recomiendo que lo miráis. Vale 4,49. Sí, es un poco cara, pero tiene un aspecto y una visualización estupendísima. Después quiero que me gustaría que mirarais también una aplicación que se llama Smart Contacts. Smart Contacts es una aplicación de contacto muy buena que se utiliza con pequeñas acortes o abreviaturas de tus contactos. Échale un vistazo al tutorial porque os va a sorprender lo buena que es. Y no tendréis que tener, independientemente de que tengáis todos vuestros nombres con todas las cosas, Con esta aplicación y pequeña abreviatura podría acceder a vuestros contactos de manera mucho más rápida. Merece la pena, merece la pena. Y me gustaría que le echáis también un vistazo, y ya por último, a una aplicación de juego. Se llama Modern Combat 3. Es un juego de un tirador en primera persona, vale 4,49. Tiene unos gráficos impresionantes. En el iPad se ve increíble. Y con AirPlay y con tu Apple TV en televisión es la pera. Y merece también muchísimo, muchísimo la pena. En fin, que encantados de tener otra semana por aquí. Y nada, chicos, que mi nombre en Twitter es Alechuga Sánchez. Todo esto que os comento lo tendréis en la página web de A5x1. Que nada, que nos vemos la semana que viene y seguimos con el programa. Que esta semana viene muy bien con una pareja de chicos de la manzana rodeada, argentino, y magnífica, maravillosas personas. Un beso a todos y hasta la semana que viene. Compota de ideas. I know I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Tema de hoy es una de esas composiciones que nacen en la red y vía YouTube alcanzan el éxito. Su autora, Christina Perry, alcanzó gran éxito en los Estados Unidos y Australia con este canto agrio y desafiante hacia la persona que la hirió sentimentalmente en una relación. La versión que hoy traemos la dirige nuestro artista hacia la mujer que acaba de destrozarle su corazón. Puedes encontrar este tema en icompositions.com. To put back the light in my eyes, I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises. And now you're back, you don't get to get me back. And who do you think you are, running round scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart? You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Who do you think you are, running around leaving scars? dos manzanitos. En primer lugar, como no podía ser menos, queremos felicitar a la candidatura de Madrid JPod 13 por el excelente trabajo que han realizado para conseguir, por fin, que Madrid sea la sede oficial de las jornadas de podcasting de este año. Nuestra enhorabuena más sincera y todo nuestro apoyo para todo el trabajo que ahora viene por delante. Octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. Candidatura de Madrid. Podcasting, la nueva radio. Te la vas a perder. Y no nos entretenemos más, que aún queda buena parte del programa por delante y hay que dar paso a los contenidos. Ya ha pasado un mes desde su estreno y con la misma fuerza y un guiño a los chicos, regresa La Manzana de Eva, con una nueva colección de recomendaciones para las chicas y sus chicos. Os dejamos ya con La Manzana de Eva. Aquí comienza La Manzana de Eva. Con Beatriz Gómez y Rosa Chacón. Hola a todos, yo soy Bea. Hola, yo soy Rosa Chacón. Y esta es La Manzana de Eva una vez más. Si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que hay varias formas de hacerlo. Si lo quieres hacer por correo electrónico, la dirección es lamanzanadeeva51, todo junto, @gmail.com. Y el 51 con número. ¡Oh, Gmail! ¡Qué internacional te ha quedado, Rosa! Vale. Lamanzanadeeva51, @gmail. Gmail, eso es. Vamos, el de Google, como dice aquí mi vecina del lado. Eso es. Y bueno, luego también podéis tener la opción de enviarnos un Twitter y de contarnos vuestras cosillas y opiniones. Mi Twitter es BeatrizGRGuez, de Rodríguez, y el de Rosa supongo que ya la conocéis más que de sobra, pero ella nos lo va a refrescar un poquito. Pues facilito, Rosa la Mala. Y pues ya está. Siempre tenéis el Twitter del programa, era 5x1. Por cierto, Rosa, lo de nunca te lo he preguntado, pero lo de Rosa la Mala, ¿eres malota o qué pasa? Soy terrible, porque siempre digo lo que pienso y eso a veces no queda bien. Bueno, pero eso no es ser mala, eso es ser sincera y una persona transparente y yo qué sé, yo la verdad es que lo prefiero. O sea, prefiero, no sé, yo me acuerdo cuando éramos más pequeñas, ¿no? Que me ponía un vestido y le decía a mis amigas, chicas, ¿qué os parece? Y todas... Ay, tía, te quedas fatal, ¿eh? Te quedas súper mal, no sé qué. Y luego era todo envidia, ¿sabes? O sea, que eso... Pero es que sí, es que eso te iba a decir. Seguro que te decían, ay, chica, qué mal te queda. Y tú sufriendo y te quedaba divina la muerte. No, o lo peor, que te queda como un... Vaya, me iba a decir una palabra, pero te quedas fatal, vamos, por así decirlo. Y todas... Ay, pues, es que ay, te hace... Guapa. Sí, te hace un tipazo, pero de maravilla, pero, ¿eh? Qué cinturita te hace. Y luego te miras en el espejo y te quieres morir. Pues sí, hija, qué mala es la gente, pero bueno, yo supongo que no habrá sido mala y que los Reyes te habrán traído muchas cosas, porque en el anterior programa la verdad es que dimos bastantes sugerencias de regalos de Reyes y dijimos la carta a todo el mundo, pero realmente, ¿qué nos han traído? Cuéntame. Uf, pues yo debía ser más buena que todas las cosas, porque es que, vamos, fíjate si han sido los Reyes buenos, que el camello tiene que venir dos veces, o sea, tuvo que venir ayer porque hubo cosas que no me pudo traer y el pobrecito, el camello de Amazon se pinchó la patita. Y tuve que venir ayer para traer lo que faltaba por traer. Me han traído una pulsera de oro, mi novio. Uy, qué cargaditos, entonces. Sí, y luego una fundita con... ¿Cómo que tu novio? ¿Querrás decir el Baltasar, no? Sí, es que como es negrito, me confundí yo. Vale. Baltasar, sí. Me ha traído una pulserita, me ha traído una fundita para el iPhone con mi teclado, que no tenía. ¿Mm? Tenía el teclado grande y ya, pues, es más manejable. Y una cabecita del pajarito este del Angry Bird. Sí. Que es un altavoz, pues podés ampliarle el sonido al iPhone. Si te metes en la ducha o lo que sea, que te lo puedas llevar. Ah, qué chulí. Sí, la verdad es que sí. ¿Y a ti qué? Vamos, que te han cambiado el Angry Bird, el pajarito, por el peluchito que tú querías, ¿no? Es que el peluchito, cuando yo lo pedí en la carta, pero se entretuvo Baltasar y ya se lo había llevado Papá Noel, todos los que había. Entonces, no, es que seguramente esos volaron ya. Y llegó tarde para comprarlo. ¿Y a ti qué? Pues yo, algunas cosillas de las que me pedí sí que me han traído, otras se habrán quedado por el camino. Me han traído Bueno, a todo esto, no sé si habéis visto, pero los relojes estos de cocina que están de moda, que se ponen, son como planos, ¿vale? Para la pared de la cocina y luego, a ver cómo te lo explico, para la aguja del reloj, o sea, para tú ver la hora, tiene como diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para el número 2, pues tiene la aplicación del tiempo con el número 2 de 2 grados, ¿vale? ¡Qué gracioso! Súper chulo. Para el número 3, pues a lo mejor el calendario con el día 3 de enero, por ejemplo. Con el número 4, pues un mapita con 4 kilómetros. Bueno, o sea, súper guay, la verdad, como aplicaciones del iPhone y súper chulo. Y nada, mi madre, viendo que me cambiaba de piso y que tenía la cocina más sosa que otra cosa, ha dicho, ala, pues para la cocina de la niña, así que ahí lo tengo y la verdad es que queda muy gracioso. Eso no lo pedí, ha venido de sorpresa y me ha encantado. Oye, y el espejito te lo habrán traído también, ¿no? Bueno, el espejito, sí, la verdad es que con la insistencia que di en el espejito, pues sí, al final ha caído. Eso es genial. El espejito del MacBook, que es más mono, mi espejito. Todo el mundo me pregunta, digo, si nos hubieseis escuchado la semana pasada, digo, os hubieseis enterado. Y luego, ¿qué más me han traído? Me han traído unos guantes, que yo soy muy friolera para el frío. ¿Y qué más me han traído? ¿Los guantes esos para poder manejar el iPhone o unos normalitos? No, unos normalitos. Oye, es verdad. ¿Has visto? No se me había ocurrido. El iPhone que... los guantes que son para táctil, ¿no? Para el iPhone táctil. Sí, esos. Pues espero que si son calentitos también, la verdad es que son perfectos, ¿eh? No, además son muy graciosillos porque tienen la puntita así como de otro color, ¿no? Son como los guantes negros con la puntita así como gris, ¿no? Son graciosos. Son medio frikis, ¿no? A ver, dejémoslo en que son raros, Rosa. Ya, gente que se lo quiera comprar, pues que se lo compre. A mí, aparte de eso, ¿sabes qué me han traído los Reyes? ¿Qué te han traído? Kilo. ¿Qué te han traído? Kilo. Joder, kilo. Macho, es que sí, es que son lo peor de todas las Navidades. Eso viene detrás. Los Reyes, la Navidad, los Reyes, los regalos y los kilos detrás. Es que claro, vas con no sé quién, vas a comer, pues eso, es que te vas a casa de una tía y te pone pestiño. Y no quiero dulces, pero si te los he hecho yo con todo el cariño, venga, te lo comes. Vas a casa de otra tía, unas magdalenitas de esas que te gustaban cuando niña, venga. Y de las cenas no hablemos, yo que soy carnívora, solomillo aquí, entrecos allí, turrón de postre, kilos en el... Además que te da pena, ¿verdad? Porque ponen tanto interés en, vamos, por lo menos mi abuela, que es número fan, vamos, fan número uno de los polvorones de la cubana, que le encantan, y venga polvorón, y venga polvorón, y no se entera que todos los años sobran un montón. Podría acumularlos y dejarlos para el año siguiente, pues nada. Así que empiezas. Pero yo en verdad, con los postres sí, ¿vale? Porque soy súper golosa y me encanta el turrón, me encanta el chocolate y tal. Pero luego para la comida, yo es que soy como un pajarino, ¿sabes? Yo realmente no como de nada. Mira, a mí el cordero, el pavo, esas cosas no me gustan. El marisco no lo soporto, o sea, es que yo el marisco no lo puedo ver. Entonces yo, en fin de año parece que es como otro día cualquiera, me pone mi madre, me da hasta vergüenza decirlo aquí, pero bueno, mi filetito de pollo con mi jamoncito y mi queso. Oh, ya está. Y soy la más feliz, soy la más feliz. Luego las uvas porque me las tengo que comer, porque siempre, para que me dé suerte, pero si no, ni me las comía. Así que yo de comidita poco, la verdad, pero sí, también habré cogido algún que otro kilito, la verdad. Yo kilos con la comida, porque polvorones, como de todos dulces, pero uno, ya no quiero más. Ahora, carne, todo lo que me eche, porque el pescado no me acaba a mí de... Tampoco. Y además soy alérgica al queso. O sea que las pizzas, por ejemplo, ni las puedo probar. Jolín, lo tienes todo, ¿eh? Todo. Yo es que tengo que ser especial. O sea que entonces no te cuento ni te hablo de la aplicación que te iba a comentar que era de sushi, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Te gusta el sushi? Pues hombre, dentro de que el pescado digo que no me gusta. Sí. En Córdoba hay una cosa muy típica que son los boquerones en vinagre. Ah, sí. Crudo. Uf, ahí ya me has pillado, ¿eh? Pues están buenísimos. Eso está buenísimo, los boquerones en vinagre están buenísimos. Así que no tengo ningún problema en probar el sushi. Bueno, pues hay una aplicación para el iPhone, además también está ya para el iPad, que se llama Sushi Cook, ¿vale? O sea que para los amantes del sushi tenemos la aplicación Sushi Cook. Y nada, puedes hacer ahí mil combinaciones y variedades de sushi, yo qué sé. Si es que el otro día creo que fue cuando descubrí que se hacía con arroz, ¿no? El tipo, creo que es... Kogirishaki o yo qué sé, ahora me voy a poner a hablar en japonés. Como con un relleno así de arroz, ¿no? Y un envoltorio de semillas, ¿no es? O como de algas, ¿no? Son algas, ¿no? Son algas, sí, yo qué sé. Ah, yo te lo dejo a ti esa aplicación para que tú se la pases a tus colegas, pero... Sí, yo se lo dejo a mi novio, pero le voy a decir, el día que le pongas sushi no me digas lo que es. Me dice, bacarones en vinagre raro. Pues, no lo voy a probar. Pero dice que está muy bueno. Hay mucha gente que me ha dicho que está buenísimo. Sí, a mí también lo... Cuestión, hay que atreverse. A mí también lo que me pasa es que como un poco por los ojos, la verdad. Y entonces, si lo veo, ya sí que de entrada no me gusta, no me atrevo a probarlo, ¿sabes? Así que mi madre siempre me dice, cierra los ojos, pero cierra los ojos y pruébalo, verás cómo te gusta. Digo, bueno, lo intentaré. Y el problema es que huela mucho a pescado crudo. Ay, ya, entonces, calla. Cierra los ojos, pero... Que va, yo necesito otro tipo de receta, Rosa, hija. Yo, un poquito más tradicional. Pues te voy a hablar de una aplicación de recetas que tengo yo que me encanta. Sí. Que es la que la ha hecho Eroski. Sí. Los supermercados. Vamos. Eroski Consume. Y tiene infinidad de recetas, pero además te las ordena como tú quieras. Por primeros platos, por segundos, por postres, por ingredientes, por como tú quieras las puedes buscar. Ah. Y te explica los ingredientes, si es fácil o difícil, te explica cómo se hace, las cualidades dietéticas de la receta. Si es que si te quieres hacer, te puedes hacer tu propio menú. Qué bien. Con lo cual, si tienes eso, si tienes más kilos de los que debieras y quieres hacerte una comidita sana, esa aplicación te lo facilita bastante. Yo es que siempre digo, me voy a hacer una comidita sana y acabo, es lo típico, ¿no? En plan, me voy a hacer una ensalada y la ensalada acaba llevando huevo, atún, queso, jamón y al final acaba en una ensalada hipercalórica, vaya. Pero bueno, sí, para hacer tus combinaciones poco a poco, ¿no? Hay una que te enseña, además es buenísima porque aparte de las fotos... Es como un vídeo, ¿vale? Como si te metieses en el canal de YouTube, por ejemplo. Y es genial porque te la pones en la cocina o con el iPad simplemente y le das al vídeo de la receta que más te haya gustado y te lo va explicando tranquilamente mientras que vas cocinando. Además hay de todo, tanto platos económicos como de alta cocina, recetas originales, menús para solteros, que también vienen muy bien, o solteras. Sí, eso está muy bien. Sí, y está muy chula. Y luego... Una que sí que es súper graciosa, además me hizo mucha gracia, me la comentó el otro día una amiga mía, se llama... A ver, el problema de esta aplicación es también gratuita, ¿vale? Como la de Canal Cocina, pero esta está en inglés. Lo que pasa que es muy graciosa porque se llama Epicurious, de Curious, curioso. Y es muy curioso, precisamente, porque tú puedes crear tu receta, ¿vale? Los demás usuarios pueden hacer tu receta... probarla y te valoran. O sea, que a lo mejor al lado de tu receta tienes un cero como una casa del rollo no hagas esta receta en la vida porque está malísima, o no. O a lo mejor te dan valoraciones en plan súper buena y te creces ahí de chef, ¿no? De cocinero. Pues nada, quien quiera ver cómo está su autoestima cocinera, pues ya sabe lo que tiene que hacer, atreverse ahí, ¿no? Sí, yo ahora que mi madre se está así iniciando un poquito en el mundillo de la tecnología y tal... Le voy a decir que se meta en esta aplicación que le va a subir mucho el ánimo para la cocina. Bueno, pero que hay gente para todo. Sí, sí, a ver sí. Si la pobrecita me la van a bajar del tirón. No, hombre, no. Que mi madre hace unos postres buenísimos, vamos. Ah, no, sí, eso no lo dudo. Hombre. Eso no lo dudo. Lo que pasa es que... ya sabes que es más la tortilla y la culpa no es de tú que la has quemado. La culpa es del que te dio la receta que te la dio mal. Ya. Ese es el problema. Pero bueno, luego cada uno... Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Luego ya cada uno le echa lo que quiera, ¿no? Como a los cócteles, ¿no? Que por cierto... ¿No tienes aplicación de cócteles? No, porque no bebo alcohol. No, es que el alcohol me sabe amargo. Ni siquiera me entra una cerveza. Te digo que soy muy rara. ¿Que te sabe amargo? Pero hija, es amargo otro tipo de licor. Pero si tú te tomas un, yo qué sé, un Malibu con piña, que es lo más suave que hay. Me sabe amargo. Incluso yo te voy a pedir piñas coladas sin alcohol y echarle una gota ya porque hacerte la gracia al que te la haya hecho y decir, no. Pero si es que le he echado una gota, me sabe alcohol, no quiero. No sé. Bueno, yo por si acaso te cuento la aplicación esta, ¿vale? Y si tú decides echarle una gotita, dos gotitas o no echarle alcohol, pues ya haces tú lo que tú quieras. Es una aplicación que se llama Drink and Cocktails. Y yo qué sé, drink yo... Drink de beber, ¿no? Drink, sí. D-R-I-N-K. Efectivamente, drink de beber and, o sea, y cocktails, ¿vale? Y a ver, a mí me gusta mucho porque... Típica fiesta o reunión que tienes, te conviertes ahí en barman, ¿no? Como en camarera y sorprendes ahí a tus colegas. Y yo qué sé. Quedas como Dios, ¿eh? Hombre, es que a la hora de la verdad, cuando te pones a hacer cócteles, tú te vienes arriba, ¿no? Y dices, venga, voy a hacer un caipirinha. Y dices tú, bueno, pero el caipirinha, ¿qué es lo que lleva, no? Pues te coges el iPhone, el iPad o lo que tengas más cerca y nada, te explican la cantidad exacta de ingrediente que tienes que echar, si te falta o no te falta, te dicen qué alcohol puedes sustituir por uno o por otro, e incluso entérate porque puede ser que también haya cócteles sin alcohol, ¿vale? Porque en verdad hay mucha gente... Me la voy a bajar. No, no, es que hay mucha gente como tú que no le gusta, o bueno, yo qué sé, que a mí a veces también me ha apetecido porque he querido conducir y yo, vamos, o sea, vamos, ni yo ni nadie, que no se os ocurra a nadie, vaya, tomaros una copa y luego coger el coche, y he dicho, pues me voy a preparar un coche sin alcohol, y tan bueno que estaba, vamos, o sea que... Ah, no, pero si que yo no bebo alcohol, no quiere decir que las visitas las tenga yo sin probar alcohol, eso... Ah, vamos, tú bájatela para emborrachar a los demás, ¿no? Los voy a dejar limpio. Voy a divertir a costa de ver el personaje como... Sí, probad lo que queráis, pero cuidadito, ¿vale? Que luego nos ponemos malos y esas cosas. El día que te quieras deshacer de tu churri, ¿no? Te pones ahí... Bébete un poquito de esto que te he preparado, ¿no? Para que se quede cao en el sofá, ¿no? Y te pongas tú a lo tuyo, ¿no? Prueba esto. Si es un San Francisco, tú no te preocupes. Esto no tiene alcohol. Que te lo he hecho muy suavecito, muy suavecito. No, suavito, suavito. ¡Hala! La verdad es que sí, la verdad es que sí. Están muy bien las cosillas estas de recetas y de bebidas para hacértelas cuando te apetezca. Y yo que sé, que también es una forma entretenida, ¿no? No solo para hartarte a comer ni a beber, pero yo que sé, está gracioso. Pues luego también puedes optar por la otra vía para adelgazar. Come sano y la otra que nos falta, hacer ejercicio. Sí, ¿no? La verdad es que va en el pack completo. O sea, beber agua... comer bien y saludable y luego obviamente tienes que hacer ejercicios. Si te quedas en el sofá tirado, la ensaladita no te ha servido de nada. Qué susto me has dado cuando has dicho pan el vas completo y yo digo, va a decir lo de la dieta del cucurucho. No. No sepa lo que es, que lo busque en Google. Hala. La dieta del cucurucho, Rosa, la dejamos para otro día o para otras horas mejor, ¿vale? Para otro, que la buscáis. Yo ahora solo quiero comentar... No, pero para adelgazar iría de escándalo, me digas que no. Bueno, yo soy un poquillo timidilla, Rosa. Yo solo quería comentar la dieta del hacer deporte. ¡Qué susto! Digo, ¿cuál va a decir ahora? No, oye, que ha sido tú la que ha nombrado ese tipo de dieta, ¿eh? Pero esa dieta es dieta. Mira, viendo las barbaridades que hace la gente por ahí con las dietas, que empiezan a lo de la dieta de la alcachofa y no comen, y se comen dos alcachofas y con eso se quieren, vamos, se quieren echar a morir. O la dieta de la piña es muy típica también. O las barbaridades del Duncan este, que ya está denunciado. Ya. Así es que ya puestos a hacer dietas tontas, entre comillas, oye, la del cucurucho por lo menos, que es agradable. Bueno. Sigamos a lo que vamos. Corramos un tupido velo y vamos a continuar con el agua, la comida saludable y el deporte. Y el deporte. Arráncate. Yo voy a volveros a contar una aplicación de la que ya hablamos en su momento, que era la de Zumba, que es una aplicación de baile. Es como, pues parecido a lo que está ahora de moda en la Wii, pero para el iPhone o para el iPad. Pues nada, te pones allí tu vídeo explicativo, tu bailecito, intentas bailar como lo hacen las personas que salen en los vídeos. No, inténtalo porque no te va a salir. Pero oye, ¿cómo que no te va a salir? Hombre, no te saldrá a ti, pero yo no sé, yo me pongo muchas veces a imitar a la persona y quizás me lo creo bastante, ¿no? Pero digo, joder, pues no lo hago tan mal. Ah, no, pero una cosa es no hacerlo mal y otra cosa es clavarlo. Siempre bueno. Tienen una agilidad y una... Pero bueno, a base práctica, ¿no? Yo creo que el ritmo que llevan lo de los vídeos de Zumba no es insuperable, vamos, pero... Pero además la música mola, ¿eh? No es de esta música de pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. No, no, además que puedes seleccionar tú la música que más te guste y yo qué sé, es que además de perder calorías y te sirve como... No sé, como ejercicio de mantenimiento de la forma y entretenimiento y tal. Sí, es como... De aerobis. Sí. Pero no es el aerobis comercial que estamos todos hartos de ver. No, pero como que te quita el estrés, ¿no? Es como divertido, ¿no? Es como... Muy divertido. Y si además lo haces con alguien al lado, sí, es mucho más divertido. Es como, venga, voy a despejarme un rato, me voy a poner zumba, me cojo mis pesitas y ala, ¿sabes? A pasar un rato... A sacar un cuerpazo como Dios manda. Sí, yo el otro día no sé quién me comentó, pero es que no me enteré bien porque es que no sé si era de Nike o no sé, no te suena, era como una aplicación que, como un sensor que se ponía la zapatilla. Ah, la de las Runtastic. Sí, pero vamos, que no tengo ni idea de cómo funciona, la verdad, sí, pero me dijeron que estaba muy bien. Te la pones en la zapatilla, es un sensor, la aplicación es gratis. Las zapatillas las que te compres, pero Nike. Ah, bueno, eso te iba a decir, las que te compres, pero que tienen que ser Nike. Pero tienen que ser Nike. Entonces llevas un sensor dentro de la zapatilla. Sí. O sea, que no es que tú te puedas comprar el sensor aparte y ponérselo en los cordones, como los atletas en los maratones, por ejemplo. Sí. O sea, la zapatilla, la que te compres, pero que lo lleve. Entonces, entre la geolocalización del iPhone y tu zapatillita, tú puedes... A ver, ¿cómo explico yo? Vamos a suponer que aquí en Córdoba, por ejemplo, mucha gente que corre en el Parque La Somadilla. Sí. Entonces, tú te vas al Parque de la Sumadilla y le das allí a la aplicación. Y la aplicación comparte en redes sociales, si quieres. Pues Bea va a iniciar una sesión. Y entonces Bea se le haya correr, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y quien entra al enlace ve el muñequito, bueno, no ve a Bea en sí, ve un muñequito corriendo por el Parque de la Sumadilla. Hombre, estaría bueno que me vieran por ahí corriendo. Hombre, pues sí, pues oye, tampoco sería tan difícil de hacer. Pero bueno, tú terminas de correr, apagas y aquello te dice, Bea, finalizado la sesión, 10 minutos y ha corrido 20 kilómetros. Acabo de hacer récord del mundo, la Bea. Sí, bueno, ojalá. Aparte de eso, luego tú llegas a casa, miras tus estadísticas, mira qué he hecho 20 kilómetros. Y mira, aquí hay una persona que hayas corrido los mismos kilómetros que yo, pero los ha hecho en una hora, lento. Hostín, o al revés, ¿no? O en plan, llegas a tu casa súper motivada, bien, me he hecho, yo qué sé, 10 kilómetros en una hora y de repente ves a uno que se ha hecho el doble de kilómetros en mucho menos tiempo y dices tú, vale. Mañana lo pillo. Y empieza, además, y empieza el pique, ¿no? Claro, y además pasa otra cosa. Si tú sabes que tú a las 6 de la tarde siempre hay alguien corriendo por ese parque, pues a lo mejor vas a las 6 y no corres solo. Sí, bueno, como que te puedes hacer tu grupipandi para correr, ¿no? Claro, claro, eso ya es... Utiliza las herramientas que puedes estar ahí, ¿no? No, hombre, la verdad es que es divertido porque es súper interesante la aplicación esa, digo yo, porque te puedes poner en contacto con un montón de gente, como tú decías, ¿no? En plan, oye, ¿cuánto has corrido hoy? ¿O cómo te ha ido esta zona? ¿O por dónde crees tú que se corre mejor? O yo qué sé, sabes que bastante sí, información... Sí, es una especie de red social. Sí, sí, sí, efectivamente. Es como muy útil también para todos aquellos que estén enganchados al deporte, ¿no? Y al footing y todo eso. Luego, si quieres saber las pulsaciones que tienes de una forma fácil, sin pulsómetros ni y gastarte dinero, hay una aplicación gratuita que también tiene su versión de pago, pero bueno, eso ya, que se llama Heart Rate, o sea, Heart, corazón, y rate como tarifa. Sí. Rate. Sí. Entonces, tú coges el iPhone, te lo pones en la mano y haces que el dedo índice de la mano que quieras caiga en la cámara trasera del iPhone. Y eso se pone a pitar y te monitoriza tus pulsaciones. Ah, bueno, pues está muy pero bien, ¿no? Te puedes ir controlando. En el acto, a tiempo real. Va. Sí, como el que lleva a lo mejor enganchado en el brazo el típico aparatito para irse controlando también, ¿no? Pues te lo va indicando el iPhone, ¿no? En vez de llevar el pulsómetro y vas chismes, pues quieres en un momento así a ver a cuánto he terminado, a 120, a 12. Pues lo miras en el momento, ya digo, es a tiempo real. Pita, o sea que tú oyes tu pulsación y aparte lo ves allí en pantalla. Pues está muy bien. Además, estas aplicaciones, Rosa, son gratuitas, ¿no? O deben de costar, vamos, no más de un euro, ¿no? Cuando te las descargas del Apple Store, ¿no? Gratis. Esta que te digo es gratis. Tiene su versión de pago, por si tú quieres almacenar las pulsaciones que tenías y los días que te has tomado. Sí, no, para ir a hacerte como un perfil y una cuenta, pero la básica es gratuita. La básica es gratis. Vale. Porque luego están otras cosas que en verdad son muy bastante potentes, pero también tú sabes que son bastante caras, ¿no? Hombre, sí, pero si te refieres al GoTrainer este... Me refiero, y vamos, el que estaba pensando ahora mismo era el GoTrainer. Es caro, pero realmente... Eficaz, ¿no? Te ahorras el gimnasio y aparte es muy divertido porque volvemos a mezclar redes sociales, volvemos a poder interactuar con personas, tú puedes decir, voy a hacer un reto de hacer aquí abdominales, y como lo publiques en redes sociales, sabes que todos tenemos la querida amiga... agradable que te dice, tú no dijiste que ibas a hacer no sé cuántas, pues aquí no ha salido, no las has pues hecho. Pues te has lucido, chica, porque has hecho 30 menos. Exactamente, esa amiga que todas tenemos, a la que le tenemos mucho cariño. Sí. Y que... Pues, que desearíamos claro, algún día cogerla por el cuello y decirle unas cuantas cosas. Sí, es de esas que cuando va a la peluquería y está horrible, dices, qué guapísima te han dejado, pero ¿dónde has ido? Y te dice, tal sitio. Y tú dices, bueno, pero también a veces, yo cuando muchas veces voy al gimnasio, y veo a esas chicas así rubias, tal, no sé qué, jolín, yo también muchas veces tengo envidia, ¿no? En plan por el cuerpazo que tienen, ¿sabes? No siempre no, es todo tan... No, yo siempre, lo admito. Por eso, o sea que aquí también cada una tenemos lo nuestro, ¿no? Pero realmente sí, el GoTrainer es caro, no voy a decir el precio porque no me llevo comisión, vamos. Pero es un cacharro, una especie de... No sé quién conozca la Wii, más o menos. Y se conecta al iPhone y es un entrenador y te alienta y te pone tu ejercicio. Según vas evolucionando, te va... O sea, que realmente es eso. Si andas cortito de tiempo y no tienes tiempo de ir todos los días a tal hora o no sé qué, a lo mejor puede ser muy buena opción el GoTrainer este. De hecho, imagino que lo voy a pedir para mi cumpleaños o para mi no sé qué. para mí algo. Pues que tengas suerte, Rosa, que te lo traigan. No creo, porque no está la cosa para... Pero bueno, lo voy a pedir, por si acaso. Vale, pues sí. Yo ahora, hablando de tantas cosas de ejercicio y deporte, me pensaré si quitarme del gimnasio o no, porque realmente, yo qué sé, ¿sabes? Como tengo espacio en mi casa, pues si me viene bien, me puedo poner mi propia música, me lo compro y me ahorro los 50 euros que me cuesta el gimnasio. Si el gimnasio te cuesta 50, en 3 meses de gimnasio ya has pagado el cachorro. No, es que lo has amortizado, efectivamente. Además, es una cosa que, bueno, lo vas a tener para siempre y, yo qué sé, no tienes la presión de que estás pagando. Tú, cuando tú quieras, pues te bajas un ratillo a... Yo, por ejemplo, que tengo un sótano abajo para hacer deporte, pero cualquier persona que tenga en su casa un espacio habilitado para hacer ejercicio, tal, pues te adaptas a... Claro, es que tal como vivimos ahora, pues a lo mejor no tienes tiempo de coger, tienes que ir al gimnasio, tal, de una hora, 2 horas, de volverte del gimnasio, llegas a tu casa, pues que eso ya no, tengo media hora ahora, pues ahora. Pues sí, el otro día llegué yo del gimnasio reventada, reventadísima, y yo qué sé, me apetecía tirarme en la cama y no tenía sueño, pero como que quería ponerme a escuchar música tranquila y tal, y descubrí una aplicación tonteando con el iPhone, porque siempre cuando me aburro, típico, ¿no?, coges el iPhone y empiezas a buscar en el Apple Store tonterías, ¿no? Pues descubrí una aplicación que está bastante bien, que es como música de ambiente para quedarte groggy, ¿vale?, para quedarte dormido. Se llama Relax and Sleep, ¿vale? Relax y duerme. Y bueno, me faltaba a mí. No, no, pues oye, está muy bien, porque yo, por ejemplo, que a mí me cuesta un montón dormirme, hay veces que digo, vamos a ver, ¿con quién me pongo yo ahora a hablar a estas horas, sabes? O que me pongo la música del punch, punch, punch, digo, no, pues necesito algo tranquilo. Y como nunca tengo música así de estar relajada, pues te metes en esta aplicación y te van poniendo así diferentes canciones como, ya te digo, como música ambiente, que vamos, que me estoy quedando ya dormidita ahora mismo, Rosa, solo de pensarlo. Pues no me extraña, porque por la hora que es... Pues sí, además, yo creo que ya vamos a acabar y es que, más que nada, es que antes de irme a dormir quiero echarle un vistazo con el iPad a la aplicación esta que te he dicho de Canal Cocina, para ver qué menú se me antoja para hacer mañana. ¿De aquí a mañana, no? ¿O? Sí, sí, efectivamente. Pues nada, nos despedimos. El próximo será de San Valentín, ¿no? El próximo será de San Valentín y además vamos a contarles también cositas de viajes, que también se acerca la época de Semana Santa, que la gente... viaja mucho, diferentes destinos, varias guías, en fin, va a ser muy divertido, la verdad, a mí que me encanta viajar, va a ser muy divertido. Encanta. Qué pena que no estén las cosas como para todos los viajes que me gustarían. ¿Pero? Hombre, ojalá, bueno, pero Rosa, de sueño se vive y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, que por lo menos aquí tenemos trabajo, que tal como está la cosa ya bastante. Efectivamente, y destinos baratitos y bueno, sobre sí, todo sí, que... Sí, que hay aplicaciones que hacen que encuentres cosas muy baratitas. Muy efectivamente, varios buscadores y tal, y sobre todo que lo pasemos bien. Así que nada, bueno, a nuestros espectadores, oyentes... Que se queden con las ganas, que se queden con las ganas. Eso, ya no vamos a desvelar ningún secreto más. Simplemente deciros que nos vemos el mes que viene... ¿Vale? Y que, como siempre, un besito fuerte a todos. ¡Hasta luego! ¡Chao! Pasamos ahora a nuestra primera entrevista del año. Ha sido para nosotros un honor y un auténtico placer abrir el canal hacia el otro lado del mundo para conocer y charlar un rato con ellos, a Leo y a Sebas, los chicos responsables del podcast La Manzana Rodeada, que se emite desde Argentina. Una promo y damos comienzo con la entrevista. Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues yo la de Laster, para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana. Oye, ¿y a ti? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y será un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero, Dame la Voz, ¿no somos nosotros? Sí, tío, esto que hacen no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. Pues empezamos el año saltando el charco, nos vamos hacia el otro lado del mundo, cruzando el Atlántico, y cambiamos también de hemisferio para irnos nada más y nada menos que hasta la Argentina, donde vamos a charlar con dos de los podcasters que en el mundo de la podcastera mundial y sobre todo latina son de los más conocidos. Estamos con Leo y con Sebastián de La Manzana Rodeada. Muy buenas tardes para vosotros, buenas noches para nosotros. ¿Qué tal? Hola, un gusto estar en comunicación con Apple 5x1. Gracias por la invitación. Gracias a vosotros por acudir. La primera pregunta es inevitable. ¿Cómo nace La Manzana Rodeada? ¿Cómo surge la idea de crear el podcast? Resulta que con Seba nos conocemos desde hace relativamente poco, hará un par de años. Y yo sabía que Seba era prácticamente un genio de armar y desarmar iPhone y computadoras, y con muchísimo conocimiento también de informática, y bueno, y me quise aprovechar de él. Entonces, como a mí me gustaba mucho la tecnología, y me gusta mucho, le hice una invitación directa y concreta. Bueno, ¿por qué no animarse a grabar un podcast con características por allí diferentes de las que se suelen escuchar? Porque nosotros estamos en Argentina, aquí es muy difícil acceder a la tecnología, es complicado no solamente desde el punto de vista económico, sino de acceso a la información, de contactos y todo. Entonces el perfil del programa era más de trucos, más de atar con alambre, como le decimos nosotros, cómo aprovechar los viejos equipos. Y de repente se empezó a armar una comunidad, un grupo de gente que fue haciendo grande el podcast. Vale, y exactamente, bueno, aproximadamente, bueno, os conocéis desde hace 2 años, habéis comentado. ¿Desde cuándo habéis empezado a grabar? ¿Y cómo preparáis un podcast? Bueno, pues nos conocimos, en realidad hace más de 2 años conocimos a Leo. En algún momento, bueno, lo comentamos en algún podcast, yo le vendí a él una computadora, una HP. Yo trabajaba en un comercio grande acá en Argentina. Le vendí una HP, la cual le trajo algunos problemas, así que lo tenía seguido por el local. Imagínate un cliente que te viene a romper los quinotos todos los días. Así empezamos. Ese era yo. Ese fue... O sea, nada que ver con el mundo de Apple. Yo ya venía trabajando y venía disfrutando los productos de Apple. El señor todavía, si bien en el diario donde él trabaja las trabajó, la primera máquina que me compra realmente Apple fue hace cuánto, Leo, antes de empezar el podcast, que fue la MacBook blanca esa que tenés ahora. Exactamente. Y, un día, Leo me tira la idea, le dije que sí, y eso fue, arrancamos un día de octubre, hace poquito cumplimos un año ya en el aire, y bueno, y el podcast lo armamos a medias. Yo me encargo más de la parte técnica, como decía él, ¿no? Del tema de los trucos, los tips. Bueno, como contaba Leo, le hago mucho al hardware, constantemente estoy viendo los equipos y bueno, y metiéndome en el interior de ellos y conociéndolos. Siempre me gustó, desde chico me gustó la electrónica, de hecho he estudiado ingeniería electrónica en la facultad, así que conocimientos técnicos de programación y de electrónica tengo bastantes. Y bueno, armamos el podcast, hacemos el temario, seguramente como ustedes lo deben hacer también con el de ustedes, y charlamos un rato antes de arrancar el programa, y bueno, y después sale otra cosa. Empezamos a hablar y vamos guiándonos en el temario, pero por ahí nos vamos por las ramas, viste, como tratamos de no hacerlo muy seguido, pero bueno, eso también hace divertido y no nos aburrimos tanto, porque si no sería algo monótono, ¿no? Siempre hablar de lo mismo y tener un guión. Entonces, la conversación va fluyendo y nuestras ideas van surgiendo, y muchas cosas de las que hacemos y que a la gente más les gusta son las que nos salen espontáneamente. Así que eso es algo valorable, ¿no? En un podcast. El proceso es sistemático. Planificar mucho el programa para después al aire hacer otra cosa. Hay que añadir, para todos los que nos están escuchando, que tiene mucho mérito, porque aquí nuestro amigo Sebastián está desde fuera de casa, ¿vale? Entonces, a veces se le entrecortará un poquito, que no lo hemos comentado, es por eso. O sea, aquí el amigo Sebastián nos está atendiendo prácticamente desde un parquecito que tiene unas vistas impresionantes, ¿eh? todo hay que decirlo. Ayer escuché vuestro último podcast, ¿no? Que lo recomiendo a todos, magnífico, y hablabais de una cosa que ha dicho Leo hace un momento, ¿no? De la, el acceso a equipos de Apple, ¿no? Y comentaba un tema que me sorprendió bastante, ¿no? Primero que la tecnología de Apple, por ejemplo, os tarda más de un año en llegar allí, cualquier producto. Y segundo, que tú, Sebastián, compraste un iPhone 5, si no recuerdo mal, por 1.000 euros liberado. Quiero que nos explique un poco el tema, que nos explique un poco el tema, por favor. Sí, bueno, como comentó Leo, ¿no?, en el episodio anterior, acá la tecnología llega, no por ahí un año, pero supónete, en septiembre salieron los equipos, la última presentación Apple la hizo en septiembre, incluyendo el iPhone 5. Acá en Argentina algunos productos llegan, como por ejemplo el iPod Touch, de quinta generación, llegó hace unos días, o sea, estamos hablando de un retraso por ahí de unos, no sé, 4 meses, ¿no? 4 meses, 5 meses, de que llegue la tecnología acá a Argentina, pero la peculiaridad de que lo que es teléfono, telefonía, celular, no llega a Argentina, no está entrando por una cuestión legal, de ley, de una ley, digamos, de importación que restringe la entrada de equipos de telefonía celular que no se fabriquen en nuestro país. Entonces, el iPhone 5 o el iPhone 4S, que fueron los únicos dos equipos que acá en Argentina no entraron oficialmente, no se consiguen. Y por eso, os cuesta el tema esto de 1.000 euros cuando un teléfono, un iPhone está entre 600 y 800. Claro. Mira, liberarlo, porque todos los que van a entrar ahí están restringidos. Te explico cómo es el tema. Nosotros, aparte de tener esta ley que nos prohíbe entrar a importación, todos los productos importados que entran tienen una alícuota de IVA, ¿sí? Tienen un agregado que es generalmente el 50% más de lo que vale el producto. Entonces, por ejemplo, el iPhone 4 cuando entraba a Argentina costaba el doble de lo que costaría en España o en Estados Unidos comprarlo con abono, porque libre no entran los equipos acá. Y bueno, ahora, como no están entrando oficialmente los teléfonos de Apple, los tenés que comprar en el exterior. En el caso nuestro, Chile es el país más cercano. En Chile se consiguen, pero bueno, siempre tenés la persona que te lo trae o de Estados Unidos o de Chile, el revendedor. Entonces, siempre los equipos son mucho más caros. Por ejemplo, el iPhone 5 que estoy utilizando ahora para la comunicación me salió aproximadamente $1.000. O sea, al cambio argentino serían 6.000 pesos. Ese es el costo, y es barato, porque lo estaban pidiendo mucho más. Si vos te metés acá en eBay de acá de Argentina, que es Mercado Libre, un iPhone están pidiendo por un iPhone 5 9.000, 10.000 pesos. O sea, mucho más de lo que yo lo pagué. O sea, yo lo conseguí barato. No, sí, a Leo ayer casi le daba un infarto cuando se enteró, porque se enteró. De milagro. Lo que pasa es que Seba tiene el mal gusto siempre de gastarme, porque yo voy bastante más retrasado que él en el acceso a la tecnología. Entonces, bueno, en realidad fue muy gracioso, porque en el primer año del podcast yo tenía un 3G y hacía gala de todas las bondades del iPhone 3G, de cómo lograba sacarle provecho cuando el iPhone 3G ya estaba absolutamente perimido. Bueno. Y Sebastián me gastaba, me decía, tirá esa porquería. Entonces, bueno, seguimos el juego y ahora él me gasta porque tiene el iPhone 5 y yo, no sé, dentro de un par de años recién lo podré ver. Siempre voy adelantado, Leo. O sea, es algo que ¿sí? es inevitable. Siempre tengo que ir adelante, ¿no? Culpa de ser tan fanboy. Ahora que has comentado lo de fanboy, Seba, no sé si es una cosa preparada o si es totalmente natural. En la línea vuestra de vuestras charlas en los podcasts, siempre parece que uno hacéis el papel de fanboy puro y duro de Apple y el otro es el que pone las pegas. Uno hace de policía bueno y otro hace de policía malo. ¿Es así realmente o es el papel que estáis desempeñando en el podcast? Se dio así porque Seba, mira, aparece en la cuenta de Twitter con la gorrita y la manzana puesta. Es un fanboy hecho y derecho. Y yo suelo ser más crítico. Pero los dos nos gusta, como obviamente. Buen los... sos, como buen periodista que sos. Sí, eso es debido claro. Al periodismo que lo tenías en la sangre, Leo. Yo soy más periodista y Seba es más técnico y a la vez tiene un amor desenfrenado por la manzana. ¿Cuál ha sido así el tema que, que más os ha costado desarrollar de los que habéis tratado durante todo este tiempo que estáis con vuestro podcast? Tema complicado, no sé, no se me ocurre ninguno. Creo que todos más o menos desarrollamos. Por ahí, no en su totalidad y no completo, y por ahí quedan algunos huecos. O sea, a ver, ¿cómo me puedo explicar? Yo trato de no hacerlo tan técnico. Yo te puedo hablar muy técnicamente, pero me tengo por ahí que poner al nivel del oyente. O sea, hay personas por ahí que no tienen conocimiento y bueno, como buen vendedor que soy, tengo que saber ponerme al nivel del oyente, que puede haber, por ejemplo, nos ha tocado señoras abuelas que escuchan el podcast, por ejemplo, y bueno, para que la señora entienda lo que estamos hablando y para que la persona que conoce mucho el tema también entienda y no se aburra. Pero creo que los temas los desarrollamos bien en todo aspecto, ¿no? Salvo por ahí alguna cosita, ¿no?, que se me escape, Leo, pero creo que los temas siempre los tratamos de hacer lo más claro y lo más entendible posible. Y no, lo que a mí me cuesta más, y Seba lo maneja bien, es el tema de técnico concreto del jailbreak. Que el jailbreak ha sido siempre una de las tónicas del programa, porque cuando arrancó La Manzana Rodeada, prácticamente no se hablaba de jailbreak en los podcasts. Vos escuchabas cualquier otro podcast que estaba en cualquier tienda y nadie tocaba el tema como si no existiese. Después, no digo que nosotros lo inauguramos, pero teníamos necesidad de hablarlo porque tenemos una postura muy definida sobre el tema, que es que cada uno puede hacer con los equipos lo que quiere. Y si pudiéramos ponerle Linux al iPhone, ¿por qué no? O sea, cada uno que haga de su coso lo que quiera, ¿me entendés? Y entonces, bueno, tenemos una postura muy firme y hablamos mucho del jailbreak. Sí. Y a mí es un tema que técnicamente me supera. Eso es lo que a mí más me cuesta. Seba lo lleva bien al día y por suerte él siempre se actualiza la información. En esto, hoy o en esta semana, se ha cumplido ese año del nacimiento del iPhone, ¿no? Y que de la famosa keynote del 2007, cuando Steve Jobs hizo la aparición con el teléfono, que hubo tantísimas críticas, etcétera, etcétera. Después de estos 6 años, vosotros como gente entendía, ¿cómo creéis que ha influenciado el iPhone en la tecnología y en el mundo tecnológico? Bueno, la verdad es que la mayoría de nosotros entró, o por lo menos acá en Argentina, fundamentalmente por lo que le estaba contando, de la falta de acceso a los productos Mac, inclusive de lo difícil que era acceder a los iPod. Así que en Argentina yo creo que la mayoría de los que hoy somos seguidores de Apple entramos a este mundo por el iPhone. Me parece que desde todo punto de vista es el producto más innovador de Apple, porque fue el único que pudo reunir, como bien dice Steve Jobs en esa presentación que mencionaba Antonio, 3 características que eran muy difícil aunar en un solo aparato, que era el navegador de internet, el reproductor de música y un producto enfocado a la telefonía. Y sumado a una interfase 100% original, como un touchscreen de altísima fidelidad. Sin duda es el producto más importante de la historia de Apple, y a partir de allí cambió todo. Solo hay que ver cómo eran los teléfonos Android en el 2007, que están muy parecidos. ¿Cómo son todavía? Sí, bueno, pero ¿cómo eran? Fundamentalmente en la época previa al iPhone, ¿y cómo son ahora? Sí. Sí, no sé, Seba, ¿coincidís? En la presentación, mirá, el keynote de 2007 es un keynote, yo creo que es un keynote para estudiar en una universidad, ¿no?, de comunicación, porque cuando Steve Jobs muestra, ¿no?, los teléfonos que existían hasta ese momento, que los muestra con teclado, es impresionante. Dice, no, todo esto que está acá abajo, la pantalla, no sirve. O sea, lo podemos reemplazar y el programador se va a complicar menos en desarrollar para cada botoncito, porque cada teléfono, recordemos en ese momento, las empresas como Nokia, Motorola, HTC, Palm, trabajaban los teléfonos y cada uno tenía su sistema operativo y cada programador tenía que programar para cada dispositivo porque la teclita era distinta. Entonces lo que dijo él fue, yo voy a hacer un producto que va a ser, para el programador va a ser muy fácil de desarrollar sus aplicaciones. O sea que, digamos, simplificó el hardware del equipo y le agregó un solo botón, que era el home. O sea, que fue algo loco, ¿no? Salió Bill Gates, me acuerdo, salieron todos a decir que el teléfono no iba a tener éxito, que iba a ser un fracaso total. Y el tipo la tenía muy clara, como toda su vida. O sea, él siempre iba en contra de la masa, ¿no? Decía, no, esto se va a hacer así porque va a tener éxito. Y todo el mundo siempre lo criticó. Y el tipo siempre tuvo razón. O sea, era un visionario de la tecnología y el futuro, y el tipo sabía muy bien a dónde apuntar. Esa es una de las cosas que yo siempre exalto de la personalidad y el espíritu que tenía Steve Jobs. Y de cómo llevar al equipo a realizar una tarea. Realmente, yo creo que el iPhone fue el después de la telefonía. O sea, hoy no hay ningún teléfono que tenga teclado. Fíjate que todos migraron a pantallas táctiles, salvo los de gama baja, ¿no? Pero realmente fue el antes y el después de la telefonía para mí. Era un innovador en tecnología, pero muy malo en los nombres, como Freedom, sí. Safari, Mac y todo eso que comentaba ahí. Tenía un carácter de porquería el tipo, no lo quería nadie, ¿no? Sí. De hecho, hay un emprendedor argentino que tuvo la suerte de charlar con los dos, con Steve Jobs y con Bill Gates. Y comentaba en una nota, que después les puedo pasar el link, que Steve Jobs era una porquería, lo trataba mal, lo miraba de arriba para abajo como si fuese, un desastre de persona, en sentido de soberbio. Todo lo contrario que Bill Gates, que tenía don de gente, que era atildado, escuchó todo lo que tenía para decir. A veces son cosas que pasan. No, a veces el talento no está sujeto a si sos buena o mal persona. Ahora que habéis comentado el tema de Steve Jobs, los dos, me gustaría preguntaros, ¿lo echáis de menos? ¿Creéis que Apple ha cambiado de dirección o ha cambiado de forma? ¿Vamos a mejor, vamos a peor? Yo creo que no es ni mejor ni peor, es predecible. Antes, con Steve Jobs, era impredecible. Podía sacar o se podía encaprichar con productos que no fueran de lo más conveniente desde el punto de vista económico, por ejemplo. Se podía encaprichar con un producto porque sí y quizás lo sacaba. Hoy yo creo que Apple se volvió predecible, va a ir mejorando cada uno de sus terminales. Por allí se anima a concluir alguno de los proyectos que inició Steve Jobs, como el Apple TV, pero va a seguir una línea casi matemática de evolución. Me parece que va a costar encontrar los saltos creativos que ofrecía Steve Jobs. Sí, totalmente de acuerdo, Leo, con vos. Y bueno, yo lo que extraño son las keynote, muchachos. Las últimas keynote, o sea, más allá de que, bueno, están abarrotadas de productos nuevos, como la última de septiembre, yo extraño el One More Thing, yo extraño el que se le cuelgue el Wi-Fi y el tipo salga remando como siempre lo hizo. Yo extraño el reírme con Steve Jobs, y con Tim Cook no me pasa. Es un tipo totalmente aburrido, como buen ingeniero que es. Y realmente, como dice Leo, ¿no? Es muy predecible. La empresa está haciendo cosas que uno ya se puede imaginar. Ahora están hablando del iPhone mini, o sea, digamos, ¿no? Cosas que por ahí Steve Jobs nunca hubiese hecho, como el iPad mini, que creo que es fabuloso, no he tenido posibilidad de probarlo, pero el tipo no quería un iPad mini. El tipo quería un iPad de 10 pulgadas porque era con lo que iba a funcionar y con lo que le iba a sentir bien, ¿viste? Entonces, ahora como que Apple tiende más a lo que pide el mercado. Entonces, si el mercado pide un iPad mini, hacemos un iPad mini. Si el mercado te pide un iWatch, ponemos un reloj de Apple. Si el mercado te pide esto, lo hacemos. O sea, la inventiva y el rumbo que tenía Steve Jobs y que marcaba Steve Jobs en la empresa, ahora es mucho más lineal, digamos, ¿no? Se está rumoreando con fuerza, además, durante las últimas semanas, que es una de las cosas que precisamente con Steve Jobs no pasaba, que no se filtraban las noticias. Últimamente se filtra todo en Apple y se está rumoreando, que no tiene por qué ser cierto, la posibilidad de, como bien decíais, de que se lance al mercado el iPhone mini o el iPhone de bajo coste. Y ahora mi pregunta, ¿pensáis que es creíble ese posible lanzamiento y que podría ir acompañado, al igual que se hizo con el iPad mini y el iPad de cuarta generación, en un mismo paquete, en una misma keynote, el iPhone 6, por ejemplo, y el iPhone mini, por decirlo así? Creo que los últimos crecimientos económicos de Apple estuvieron ligados a la salida de productos. Entonces van a tener que repetir la misma estructura para mantener la compañía con la misma entrada de líquido, de dinero. Sí, yo creo que, no sé si un iPhone de bajo costo, de plástico, como se está hablando en algunos medios, pero por allí algo que ocupe ese segmento puede que lance Apple. Y me parece que es un error desde un punto de vista. Por lo que decía Seba, recuerden cuando llegó, cuando volvió Steve Jobs a Apple, lo primero que hizo fue achicar el catálogo de productos para enfocarse en hacer mejores cosas, aunque sean menos. Me parece que si Apple toma el camino de lanzar muchos productos y volverse, por ejemplo, una especie de Samsung, que tenés 4 o 5 y que el consumidor hasta se llega a confundir sobre cuál Galaxy es cuál, me parece que sería un error. Hoy he leído un tweet tuyo, ¿no? Que comete Apple el error de los 80, ¿no? Jobs regresó, claro, para hacerse con el catálogo de con un catálogo de productos reducido, ¿no? ¿Creéis que se está bajando la calidad en Apple? Sobre todo con los problemas que está teniendo con el iPhone 5 y algún producto más. Yo creo que lo bueno dentro de todo es que cuando sale un producto nuevo es de buena calidad. Por ejemplo, el iPad mini no es un producto, digamos, como un Nexus. O sea, no es ni de plástico, está cuidado, tiene buen diseño y todo. Pero sí se notan quiebres en la calidad de la atención, por ejemplo. Lo que hemos contado todos, el tema del iPhone 5 con los piquetes, como le quieran llamar, las rayaduras, o por ejemplo servicios como Siri, como Google Maps, como Maps de Apple, que no están del todo acabados, se empiezan a notar, hay algunas señales en ese sentido, como que están abarcando demasiado y que por ahí los productos están saliendo sin el acabado que merecen. ¿Por qué el nombre de la manzana rodeada? Leo. Bueno, la manzana rodeada, no sé si en España existe la expresión de la manzana rodeada. Acá existe esa expresión de salgan, tenemos la manzana rodeada, que dicen los policías a los ladrones cuando están dentro de una casa, indicando que está toda la policía alrededor de la cuadra, ¿no? Y nosotros, a mí me gustaba la expresión de está la manzana rodeada, pero nada más que eso. La verdad que nosotros también, como Steve Jobs, somos muy malos para elegir nombres. Lo malo es que no tenemos el resto de los talentos que tenía Steve Jobs. Qué bueno. Pues nada, yo para acabar, mi última pregunta ya es un poco para que ellos mismos se describan un poco a nuestros oyentes, ¿no? Ya un poco hablando del propio podcast que hacen ellos, pues les pregunto qué puntos fuertes creen que tiene la manzana rodeada en comparación a lo mejor con otros podcasts de tecnología que hay en la red. A ver, Seba. Por ejemplo, con alguno medio aburrido, ¿no? No, no demos nombres porque vamos a quedar mal y no es esa la idea. Yo, antes de hacer la manzana rodeada, escuchaba un podcast, no voy a decir el nombre, pero es uno que son dos argentinos también. Uno que habla medio complicado. No quería dar nombres, pero fue el podcast que escuché por primera vez en mi vida y realmente, bueno, lo sigo escuchando, de hecho, ese y muchos más. Y bueno, nosotros queríamos hacer algo distinto, ¿no?, a eso, porque la temática nuestra es más que todo local, como decía Leo, ¿no? El tema de tratar de ponernos en el lugar nuestro, que es Argentina, que es distinto a estar en Nueva York, por ejemplo, en la Gran Manzana, y poder comprar productos y poder arreglarlos. Y, o sea, identificarnos como argentinos primero. Gracias a Dios tenemos muchos oyentes españoles, muchos oyentes en todo el mundo que por ahí hasta nos asombra. O sea, por ahí con Leo nos miramos y decimos, flaco, tenemos más oyentes españoles que argentinos. O sea, es algo increíble. Y bueno, eso nos obligó también a abrirnos un poco más, ¿no? Y a tocar algunas temáticas por ahí no tan locales, pero lo seguimos haciendo. O sea, yo creo que lo que nosotros buscamos es hacer un podcast argentino hablando de Apple, ¿sí?, contextualizando nuestro país, y hacerlo divertido, o sea, hacerlo ágil, ameno, que realmente tuviera una finalidad, que es ayudar al oyente. Por eso por ahí le damos mucha importancia a cosas como, por ejemplo, el laboratorio, que son las secciones que tenemos nosotros en el podcast, las tenemos divididas en el laboratorio. Lo que es consulta, hablamos mucho de las consultas y leemos las consultas de los usuarios y los oyentes del podcast, y yo creo que eso enriquece mucho al programa y la gente se engancha más, ¿no?, con eso. Hablabais de siempre de buenas aplicaciones, ¿no?, en vuestro podcast, ¿no? Sí. Como el otro argentino, ¿sabes?, de cuyo nombre te quiero hablar. y siempre habláis de... Siempre habláis de apps, ¿no?, y de páginas donde aparecen siempre apps gratis o de bajo coste, ¿no? Y siempre en vuestro timeline, yo he visto siempre mucho a Leo Iriarte, que siempre pone aplicaciones gratis, muy buenas y gratis. ¿Qué página o qué apps son las que utilizáis? ¿Qué aplicaciones usamos? No, para buscar esas apps. Mirá, cuando lo que estaba contando Seba, cuando arrancó el programa, la verdad que era muy de ofrecer recursos gratuitos y maneras de uno mismo arreglar las cosas. Ese era básicamente el... se te planta el celular y no podemos ir a un técnico, porque en Argentina no hay un Apple Store, y la verdad es que la mayoría de los argentinos que se le rompe el teléfono lo pierden, porque no hay técnicos preparados o los estafan y eso. Entonces, por un lado empezó con muchos consejos prácticos de cómo arreglar uno mismo el teléfono, de cómo sacarle provecho a las viejas computadoras. Nosotros decíamos, mirá, antes que comprar un NAS, te conviene a comprar por Mercado Libre o por eBay un Mac Mini viejo, te va a salir más barato y le vas a sacar más partido. Ese tipo de consejos dábamos. Y entonces ahí entró el tema de las aplicaciones gratis o del jailbreak, de dar recursos a la gente, de que la tecnología sea accesible. Entonces nos preocupamos mucho por eso. Y como hablaba de eso, el programa me empecé yo a surtir de muchas páginas, de muchos blogs, de muchas aplicaciones que a diario muestran aplicaciones gratis. Entonces son las que mencionaba el otro día en el programa de La Manzana Rodeada. Aplicaciones como la app del día o app gratis, aplicaciones como o blogs como AppChronicity. Hay un montón de canales abiertos que día a día te informan qué aplicaciones que eran de pago pasan a ser gratis. Chicos, un placer estar hablando con vosotros y podríamos estar muchas horas, y desde ya os emplazo a repetir esta conversación en otro momento. Y ahora sí vamos a pasar a un pequeño cuestionario que hacemos a toda la gente que entrevistamos. Son 10 preguntas cortitas para respuestas también muy cortas, que queremos que nos contestéis los dos de forma independiente. ¿Estáis preparados? Sí, dale. Una cosa quería aclarar, Joran, para no quedar como unos desagradecidos y en general. Nosotros escuchamos muchos podcasts y cuando arrancó La Manzana Rodeada, siempre recomendábamos uno diferente. Nos gusta mucho, por ejemplo, nos gusta Puro Mac, nos gusta Emilcar, seguimos el podcast de ustedes todas las semanas. Anita Poppy, infinidad, de Spreaker, de lo que sean. Lo que sí notamos por allí eran que habían algunos podcasts que no eran muy receptivos de dar consejos de los oyentes, y otros que sí. Y eso un poco nos obligó a convertirnos en un podcast para darle respuestas a la gente y a nosotros mismos de las cosas que por allí buscábamos. Pero no quiero quedar como pedantes de que le tiramos bardo a los a otros podcasts, porque no es la intención. Pues chicos, si estáis preparados, empezamos con nuestras preguntas. Dale. Una aplicación para móvil imprescindible. La que se me ocurre ahora es Flipboard. Copian. ¿Ah, iba a decir eso? Sí. Siempre me saca la frase en la boca. Sí, Flipboard. Totalmente. Un juego para smartphone que es un bici. A mí los de fútbol. Cualquiera. Yo no juego con el iPhone, chicos. Yo lo uso para trabajar, disculpen. Ay, sí, seguro. Tampoco ves porno en el iPhone, seguro. No juego. Sí, dale, seguro, dale. Si os damos en este caso $1,000 para gastar en tecnología, en informática o en electrónica, ¿en qué los gastaríais? No me alcanza. Para un argentino, dale más. No alcanza $1,000. Acá está todo mucho más caro. Claro, no compro nada. Ah, sí, un iPod Touch. Exacto. Bueno, un iPod Touch es una buena opción. Sí. ¿Algún gadget o aparato que os hayáis arrepentido de haber comprado? Las PC. Las PC que tengo, me hubiese, sí. ¿Habéis clavado la respuesta que nos dio aquí un invitado de cuando vino José Blanco, José Antonio Blanco de Wii Developers, que dijo un miedo inconfesable, dijo volver a Windows? ¿La habéis clavado más o menos? Ah, mira. Parecía. Imaginaros que tuvierais la capacidad de poner en el mercado un dispositivo de vuestra invención. ¿Qué características tendría? ¿Qué sería? Un iPhone que la batería dure un poco más que un día. Dos o tres días. Unos buenos auriculares Bluetooth marca Apple. ¿Qué lugar os gustaría fotografiar con el móvil? Uh-huh. A mí me gusta mucho Europa, así que podría decir París perfectamente por las ganas de estar allá. Sí, a mí me gustaría fotografiar el Apple Store de Nueva York. ¿Con qué personaje actual o pasado os gustaría mantener una tertulia? Yo como escucho el programa sé que todo el mundo dice Steve Jobs, así que por llevar la contra voy a decir Steve Ballmer, a ver si me puedo reír un poco. Yo con Scott Forsell, para ver si lo del huevo de Pascua era verdad o mentira. Ah, claro, porque decíamos que los errores que están sucediendo en Apple los había dejado programado Scott Forstall antes de irse como vendetta. Un miedo inconfesable. Creo que compartimos el miedo con Seba, que con tanta locura por los podcasts y la tecnología, terminemos los dos siendo echados de nuestras casas. Y lo peor de todo, con todos los gadgets dentro de la casa. Una virtud envidiada. Una virtud que envidiemos. Sí. A mí me gustaría tener buena voz, como la de Seba, por ejemplo. O la de Joran, bueno, así una voz de locutor, ¿viste? De tipo serio, me gustaría. ¿No, en serio? Muchas gracias. ¿Seba? Virtud, no sé, ser mejor parecido como algún actor, no sé, como Brad Pitt, por ejemplo, qué sé yo. Tener muchas mujeres, que no escuche el podcast. Bueno. Menos mal que mi mujer no escucha este podcast. Lo voy a poner en algún lugar para que no lo escuche nunca en su vida, porque ahí sí que me termina echando de casa y con todos los teléfonos y todas las computadoras adentro. O sea, imagínate. La peor pesadilla, esa es la pesadilla. Y una última pregunta. ¿Cómo gustaría que os describieran a Leo y a Sebas? Yo, en serio, ya... No, a mí me gustaría mejorar como comunicador, ser un buen comunicador, eso. Me gustaría que me recuerden como una buena persona, un tipo que hacía reír a la gente. Realmente me gusta mucho hacer reír a las personas. Y bueno, una de las cosas que hacemos en el podcast es esa, ¿no? Reírnos mutuamente y tratar de que el oyente la pase bien del otro lado. Pues muchas gracias a los dos por este buen rato que nos habéis hecho pasar. Nos está recomiendo la envidia de veros ahí rodeados de sol y con esas temperaturas que estáis teniendo allí ahora mismo, mientras aquí tenemos este frío. Y estos últimos segundos son para que os despidáis de la gente que nos está escuchando como vosotros queráis. Bueno, un abrazo a la distancia grande a sus oyentes, que seguramente compartiremos gran parte, porque la verdad que el que es fanático de Apple se escucha todos los podcasts. Así que está bueno eso, que saber que nada, que estamos comunicados y que somos todo un círculo, para usar un término de Google Plus, que es la manera de comunicarnos ahora. Eso, un abrazo y gracias por invitarnos. La verdad que para nosotros ha sido un honor ser parte de ese podcast que escuchamos y que admiramos, en serio. Bueno, Seba se fue a caminar. Bueno, por mi parte también. Sí, yo estoy caminando porque estoy tratando de buscar una buena señal para que no se corte. Otro de los problemas que tenemos acá en Argentina son las líneas de telefonía, que son un desastre. Así que es otra cosa con la cual tenemos que lidiar. O sea, nosotros somos muy aventureros acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que nos tocó. La verdad que lo disfrutamos también. Bueno, cantate un tango, sí. Si estás llorando tanto. No, pero yo no... Mirá, no abandono el asado, no abandono. Las mujeres de acá de Argentina, por nada del mundo. Bueno, realmente agradecerles, chicos, por la entrevista. Realmente nos gustó también participar, la pasamos muy bien. Un saludo a todos sus oyentes. Y bueno, que el que quiera animarse también que nos escuche. En La Manzana Rodeada es nuestro podcast. Estamos en iTunes. También tenemos la página web, que es lamanzanarodeada.com. Estoy metiendo chivos, no se enojen. Sí, spamea tranquilo, dale, dale. No hay problema. Así que, bueno, ha sido un placer y bueno, hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Punto y final a este programa que esperamos haya sido de vuestro agrado. Gracias, ahora y siempre, por acompañarnos en este viaje y hacernos sentir parte de vuestras vidas semana a semana. Nunca nos cansaremos de agradecer vuestro apoyo. No olvidéis comentarnos vuestras opiniones, sugerencias, críticas o todo aquello que consideréis necesario a través de cualquiera de nuestros métodos de contacto. Para nosotros es importante saber lo que pensáis para intentar seguir mejorando. Toca recoger todo y empezar a pensar en el nuevo número de la próxima semana. Es nuestro compromiso y así queremos mantenerlo. Trabajaremos en buscar toda la información y contaros algo nuevo. Soy Joran y prometo hacerlo. Sorridevi felice al bar. Per come stavo se.